Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. En La Anónima tenés todo para las fiestas. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en cóctel de frutas y el Aníbar La Gioconda por 820 gramos. Pagás 2.340 pesos. 25% de descuento en turrón de maní Arcor por 80 gramos. Pagás 1.425 pesos. Supermercados La Anónima. ¿Qué significa ser local? Ser local es saber que cuentan con vos y que nunca vas a estar solo. Es sentirte seguro entre quienes mejor te conocen. Horizonte Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Número de inscripción 261. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Atención Bariloche, Ford Fiorazzi, concesionario oficial en Neuquén y Río Negro, te acerca a tu cero kilómetro con la mejor financiación. Nueva Ranger, la más alta tecnología y raza fuerte. Territory, máximo confort y espacio familiar. Maverick, versatilidad urbana y off-road. Cupos limitados. Somos Ford Fiorazzi, 2995-902205. Búscanos en redes como Ford Alto Valle. Ford Fiorazzi. Multiservicios. Servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas. Servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle. Mitre 1360, local 2. Nuevo teléfono 2944554970. Somos Multiservicios. Somos garantía de responsabilidad y confianza. En Pizuti trabajamos con materiales eléctricos certificados para que cada instalación sea segura y duradera. Todo lo que necesitas para tu obra en solo un lugar. Te esperamos en el Flame 1101 y Brown 425. Pizuti, calidad asegurada al mejor precio. Bonacqua. Agua premiada por Mont Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonacqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. En La Anónima, la magia está en el interior. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en budín La Anónima marmolado con frutas, vainilla o con chips de chocolate por 250 gramos cada uno. Pagás 2.220 pesos. En pan dulce con chips de chocolate La Anónima por 500 gramos. Pagás 4.320 pesos. Y en turrón de almendras blando La Anónima por 120 gramos. Pagás 4.770 pesos. Además, 25% de descuento en pío nono salado La Anónima por 200 gramos. Pagás 2.812 pesos con 50. Supermercado La Anónima. Viví la experiencia Total Sport. Te esperamos en todas nuestras sucursales con la mejor indumentaria, calzados y accesorios de tus marcas favoritas: Adidas, Nike, Salomon, Under Armour, Ansilta y muchas más. Llévate eso que tanto querés con la mejor financiación con tarjetas de crédito o con nuestros créditos personales exclusivos. Todo lo que necesitas para tu día a día, el deporte y la aventura está en Total Sport. Total Sport. La Casa de Deportes de Bariloche. Super ofertas de diciembre y enero en Super Clean. Jabón líquido Ariel 3 litros, limpieza profunda, Platinum, 8.349 pesos. Papel higiénico Felpita, 30 metros, 4 unidades, simple hoja, 1.600 pesos. El Vif Shampoo acondicionador, 400 mililitros, todas las fragancias, 6.590 pesos. Super Clean, fanáticos de la limpieza y mucho más. Agendanos en WhatsApp 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Todo lo que sucede en Bariloche y la región en Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por la pantalla de El 6 Bariloche. Nuestros equipos de periodistas te traen las noticias más importantes y relevantes de la región. Desde política y economía hasta deportes y cultura. Noticiero 6 es tu fuente confiable de información local. Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas por El 6 Bariloche. También en vivo por nuestro canal de YouTube, El 6 TV. FM 103.1, Radio 6. Aire nuevo en Radio 6.